Estás escuchando la primera radio feminista del Salvador, la radio de todas, en www.colectivafeminista.org.sv. Colores diversos, caras maquilladas. Encuentra información sobre el quehacer del movimiento feminista de El Salvador en la radio de todas. www.colectivafeminista.org.sv. Hay tantas cosas que te quiero decir. Muy buenas tardes, totalmente en vivo, dándole la bienvenida a un mega programa que vamos a tener todos los martes de 3 a 4 de la tarde en la radio de todas, y le damos la bienvenida pues a Eric y a Elisa, que van a ser los nuevos conductores de este programa, que se me ha ido el nombre, pero aquí está, Rosas Negras, directamente desde la radio de todas, y les damos paso a la conductora y al conductor para que hoy arranquemos pues en esta radio feminista aquí en El Salvador, la radio de todas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí pues muy felices de estar en este nuevo programa. Como decía la compañera, vamos a hablar del anarcofeminismo. Eric. Hola a todos y a todas. Mucho gusto en este día, porque vamos a comenzar un nuevo programa, un bello programa que vamos a tratar sobre el tema del feminismo anarquista o el anarcofeminismo. Bueno, el nombre, como decían, del programa es Rosas Negras. Pues la idea del nombre surge del símbolo, ¿verdad?, de la rosa negra, que es un símbolo que se ha utilizado en el anarquismo, ¿verdad? La bandera negra, pues, del anarquismo es porque es una bandera antibandera, ¿verdad? Porque no se cree en una nación y entonces tenemos la bandera negra. La rosa, ¿verdad?, es porque dentro de la rosa tenemos estructuras femeninas y también masculinas. Entonces aquí estamos los dos, ¿verdad?, en el programa, y también pues eso tiene que ver con el significado del nombre. Bueno, un poco con el objetivo del programa es difundir las ideas del anarcofeminismo. Entonces, lo que queremos dar a conocer es la relación entre estas dos ideologías, ¿verdad? Vemos que el anarquismo, pues, está en contra de toda autoridad, jerarquía o control social. Y el feminismo, pues, lucha, ¿verdad?, también contra esa jerarquía, que es la jerarquía que es el patriarcado, ¿verdad? Entonces, lucha en contra de las desigualdades que vive la mujer, ¿verdad? Y, pues, todos en un sistema, ¿verdad?, patriarcal. Entonces lo que buscamos es la equidad de género. Estas ideologías luchan contra el sistema injusto, ¿verdad? Y entonces lo que buscamos es propagar, ¿verdad?, estas ideas desde la perspectiva de las mujeres, identificar también que el enemigo tanto para el feminismo como para el anarquismo es el dúo patriarcado-estado. Eric, ¿qué nos comentas? Así es, compañera. Desde el principio, desde el nacimiento del pensamiento anarquista, ha tenido mucha similitud con esta escuela feminista de pensamiento, ya que ambos, como vos dijiste, atacan el origen de esta estructura de dominación en la cual nos encontramos, esa dominación social, política, económica, que es parte del sistema de explotación y de opresión, ¿vea?, que tiene sus nombres específicos. En este caso, el anarquismo desde sus comienzos atacó la esclavitud política y económica. Ajá. Atacó el autoritarismo, esa idea o ese principio de que uno tiene que sumirse o relegarse a una autoridad externa, a un poder externo, para convivir, ¿ve? Ajá, para que la sociedad funcione. los anarquistas atacaron desde el principio ese principio de autoridad, que era un principio negador de la vida, un principio negador de la libertad, y que era el que hacía posible que esta sociedad fuera lo que es, ¿verdad? Es decir, una sociedad violenta, de una sociedad de relaciones de poder, donde unos tenían más poder que otros, donde unos se sentían como superiores a los demás. Uh-huh. Y bueno, también, ¿verdad? Desde el movimiento anarquista, desde el siglo XIX, vemos esa discusión teórica sobre si aquel hombre que se identificaba con esos principios de insubordinación hacia los poderes, ya sea terrenales y celestiales, era capaz de no ver esa desigualdad que había entre hombres y mujeres. Y ahí está el caso de Proudhon y el caso de Joseph de Jacques, que ellos mantuvieron una discusión a través de cartas y artículos, ya que Proudhon tenía un pensamiento muy machista. Recordemos que Proudhon fue uno de los teóricos de la escuela socialista francesa, y de donde nació ese anarquismo teórico de la vertiente francesa. Pero no fue el único, también habían otros contemporáneos, y otro de esos era Joseph de Jacques, donde critica la posición de Proudhon en referente a la cuestión femenina, la cuestión de la mujer, diciéndole que él era, por pensar de esa forma, de una forma misógina, de odio hacia la mujer, de considerar a la mujer como un ser inferior, incapaz. Entonces Joseph de Jacques lo critica diciendo que él era un anarquista a medias, porque si él creía en la libertad, en la emancipación del proletariado y de la humanidad, entonces no podía sostener ese tipo de ideas aberrantes. Y bueno, eso le dice que era un anarquista a medias, un anarquista liberal, y que, bueno, que se decidiera. Si uno es anarquista hasta el final, decía sí. Joseph. Bueno, la importancia también de tocar el tema del feminismo, pues, aunque estemos dentro de cualquier ideología, pues no nos podemos separar, ¿verdad?, de ese pensamiento machista. Entonces, como comentaba Eric, ¿verdad?, siempre dentro de los grupos y de todos, siempre encontramos pues digamos, nosotros queremos estar fuera, ¿verdad?, pero siempre encontramos esos comportamientos, ¿verdad? Entonces es la importancia también de ver el feminismo, cómo está vinculado, ¿verdad?, al anarquismo, y cómo, ¿verdad?, a través del feminismo, pues, estamos haciendo anarquismo, ¿verdad? Igual, desde el anarquismo, cómo todo esto está vinculado. Entonces, algunos de los temas, ¿verdad?, que vamos a ir tocando en este programa es, pues, los referentes del anarcofeminismo, las referentes, también un poco acerca de qué es el patriarcado y el Estado, ¿verdad? También sobre la sexualidad, sobre esos comportamientos que les comentaba, ¿verdad?, que son los micromachismos, el género y poder, y también acerca de la justicia reproductiva. Y Eric, ¿qué otros temas piensas importantes para tocar dentro del programa? Bueno, también otros temas muy importantes y que dentro del movimiento anarquista se toca muy poco, es lo referente a la salud sexual, a la salud mental, el concepto de amor libre. Aunque ese concepto de amor libre se toca más en el movimiento anarquista, porque ya desde hace un siglo o más de tiempo, el anarquismo siempre ha promovido la libertad sexual, o la liberación sexual, mejor dicho. Y bueno, pero eso se ha quedado muchas veces solamente en el discurso y no se ha llegado a la práctica. También el concepto o las ideas de maternidad libre y voluntaria, la educación sexual, que es muy necesaria en estos tiempos para evitar, por ejemplo, muchas violencias sociales, la violencia sexual hacia las mujeres, hacia los niños, las niñas, que es un tema que hay que tratar y hay que promover en nuestros espacios, en nuestras reuniones, asambleas. También la cuestión de, la que decías de género, ya sea de género o desgénero, la cuestión del queer, movimiento queer, la cuestión de la prostitución, son temas muy relevantes, y que necesitamos ya tener un debate y una educación, un debate y una discusión sana sobre estos temas. Bueno, para entrar, ¿verdad?, ya con el concepto, ¿verdad?, de qué es el anarcofeminismo, pues es una teoría, ¿verdad?, que enlaza, como les decía, el feminismo y el anarquismo. Pues el anarcofeminismo, pues lo que busca es la liberación de todo individuo, ¿verdad?, y no solo como un género en particular. Entonces, se ve, ¿verdad?, que se trata de romper contra el patriarcado, y pues el anarcofeminismo, ¿verdad?, aplica los principios del anarquismo desde la condición y la situación de las mujeres, identifica, como les decía, ¿verdad?, esa dominación del dúo patriarcado y Estado. Y bueno, surge el anarcofeminismo de la segunda ola del feminismo, que es la del feminismo radical. Entonces, pues surge las primeras referentes, ¿verdad?, el anarcofeminismo, que pues fue Peggy Kornegger y Kathy Levine. Lo que veían ellas, ¿verdad?, era tenían pues también, esto surge desde la década de los 60, ¿verdad?, pero se inspira en autores, ¿verdad?, del feminismo anarquista, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Lucy Parson, ¿verdad?, entonces ellas, ¿verdad?, pues se van a inspirar, ¿verdad?, en estas personajes, ¿verdad?, que son, como Emma Goldman, ¿verdad? También se inspiran, ¿verdad?, en otras organizaciones anarquistas, ¿verdad?, como en la Revolución Española, con Mujeres Libres, ¿verdad?, en la Comuna de París, con Luis Michel, ¿verdad? Entonces, todos estos personajes, pues, se van, van sirviéndoles en su teoría, ¿verdad?, para empezar lo que es el anarcofeminismo. Sí, así es. Y bueno, por todas esas corrientes así femeninas o feministas que surgieron dentro del movimiento obrero, fue a causa de eso, de que en las discusiones, en las reuniones, no se hablaba mucho de esos temas, o se hablaba así de una manera muy, muy machista a veces, ¿verdad?, porque los comportamientos de los compañeros eran muy, muy, muy de superioridad, de violenta a veces, o de negativa, hablar de estos temas. Sí, también dentro de las reuniones comentaban ellas, ¿verdad?, que se daba el menosprecio, ¿verdad?, a las ideas de las mujeres. Digamos, si una mujer opinaba, ¿verdad?, pues no se le tomaba la importancia que cuando lo hacía un hombre, ¿verdad? Entonces, desde ese punto veían la necesidad de ellas de que tenían que hablar, ¿verdad?, y romper contra eso que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque como comentaba al principio, ¿verdad?, aunque nosotros nos creamos libertarios, ¿verdad?, pero siempre a veces podemos o nos cuesta, ¿verdad?, romper con ese machismo. Sí, un machismo que lo tenemos interiorizado, ¿verdad?, en nuestro esquema mental, ¿verdad?, y que es bien difícil combatir eso solamente con estudiar o con tener alguna información, vea. No solamente con eso basta de decir, quitarnos esa o limpiarnos de ese tipo de ideas de superioridad masculina, sino que tenemos que trabajar con nuestra mente, con nuestra conciencia, asumir todos esos conceptos, que son conceptos revolucionarios, ¿verdad?, y llevar esa revolución interior, una revolución cultural y sexual a la vez, y que, bueno, eso sería como el inicio de una mayor revolución, ¿verdad? La revolución social. Sí, verdad, como decíamos, es algo que hemos crecido, verdad, con eso. Es algo, el sistema, verdad, patriarcal en el que vivimos, que nos influye bastante. Y entonces tenemos que irnos cuestionando, verdad, todos nuestras actitudes, verdad, que tenemos, nuestros comportamientos, y pues para ir tratando de romperlos, porque no, aunque nosotros nos llamemos, verdad, libertarias, libertarios, verdad, pues siempre vamos cargando con eso. Entonces la importancia, verdad, también de visibilizar el tema, verdad, de que por mucho tiempo se ha invisibilizado, verdad. Entonces la importancia también de hacerlo y de sí, que mira, lo hablemos. Y esa cuestión de convivir entre sexos, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña, que desde esa renovación pedagógica, desde la escuela racionalista, desde todos esos proyectos de escuela moderna, se vinieron a debatir eso, de ese tipo de educación que estaban teniendo los niños y las niñas de ese tiempo, y que propiciaba esas actitudes, actitudes conservadoras, actitudes autoritarias hacia el otro, hacia la otra, y que los anarquistas y las anarquistas vieron, que a través de esa nueva educación, una educación libertaria, no jerárquica, de convivencia de ambos sexos, podía desmantelar todo ese endamiaje ideológico que mantiene este sistema sociopolítico. Y bueno, y eso aquí en el país, aquí en El Salvador, todavía tenemos esos problemas de convivencia. Es decir, no hemos aprendido a totalidad cómo respetarnos entre ambos sexos, entre géneros, entre niños y adultos, adultos y niños, porque muchas veces esa relación de adultos y infancia o infante es una relación así de verticalista, de mando y obediencia, ¿verdad? Y eso hay que cambiarlo, pues si queremos llegar a ser un día una sociedad en paz, ¿verdad? Bueno, como les decía, ¿verdad?, una de las referentes, Peggy Kornegger, hablaba mucho de Emma Goldman. Ella escribió, Peggy Kornegger, un ensayo, ¿verdad?, que se llama La conexión feminista, y habla de cómo está conectado, ¿verdad?, el feminismo con el anarquismo. Y pues ella cita, ¿verdad?, Emma Goldman, en su definición de anarquismo, la cual para ella era representaba pues la liberación de la mente humana de la dominación de la religión, también la liberación del cuerpo de la dominación de la propiedad, la liberación de las cadenas y restricciones de un gobierno. El anarquismo representa un orden social basado en la conjunción de grupos libres de individuos que producen el bienestar social, y un orden que le dará la garantía a todo ser humano de tener libre acceso a la tierra y a la posibilidad de cubrir sus necesidades vitales, de acuerdo a sus deseos, gustos e inclinaciones individuales. Entonces aquí Emma está hablando, ¿verdad?, ya de todo eso, del cuerpo, ¿verdad?, de la dominación que hay sobre el cuerpo de la mujer, que se cree, ¿verdad?, que el cuerpo de la mujer pues es público, ¿verdad?, todos pues critican, ¿verdad?, que tiene que estar así la mujer, que se tiene que vestir de tal forma, que tiene que hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, ella habla sobre todo eso. Entonces, ahí Peggy Kornegger, ¿verdad?, empieza a hacer las conexiones que hay entre el anarquismo y el feminismo. Y pues esas percepciones que tiene, ¿verdad?, llegan a dar como resultado el anarcofeminismo. Bueno, también hablaba, ¿verdad?, de la necesidad de romper, ¿verdad?, con las barreras que habían, ¿verdad?, con esas equivocaciones y esa separación que se venía haciendo entre los géneros, ¿verdad? Y por eso ella es que se declara como anarcofeminista. Y pues la define, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Como vinculaba entre las dos teorías, ¿verdad? Y pues, en primer lugar, hablaba, ¿verdad?, de la creencia, ¿verdad?, o la necesidad de suprimir toda autoridad, jerarquía o gobierno. Eso, como les decía, ¿verdad?, la autoridad, ¿verdad?, del hombre sobre la mujer, ¿verdad?, que pues se cree, ¿verdad?, el hombre superior a la mujer, y pues la necesidad de debilitar, ¿verdad?, el gobierno, ¿verdad?, y pues el anarquismo, pues no cree en un estado, en un gobierno. Entonces es esto también cómo se vincula, ¿verdad?, con la autoridad entre el anarquismo y el feminismo. Y la creencia, ¿verdad?, de llegar a la organización, pero a través de otras formas, como cooperativa, ¿verdad?, siempre con la idea de que sea antiautoritario, ¿verdad?, que no hay una autoridad, una jerarquía. Eric nos comentas, bueno, un poco acerca de la autoridad y cómo lo ve el anarquismo y el feminismo. Sí, bueno, esa cuestión de que hemos aprendido de nuestra infancia, ¿eh?, de que hay que respetar a los padres porque son nuestros padres, hay que obedecerles en todo lo que nos dicen, a pesar de que es para nosotros nada bueno o incorrecto, ¿eh? Ajá, porque ya desde chiquito uno tiene esa conciencia, ese raciocinio para ya saber, ¿verdad?, qué es lo que a nosotros nos es bueno o nos perjudica, ¿verdad? Y bueno, es una cultura, ¿verdad?, una cultura que nos domestica a obedecer a la autoridad, ya sea institucionalizada o a aquellas personas que ejercen esa autoridad de una forma inconsciente o racionalizada, ya que este tipo de autoridad política, social que mantiene este sistema autoritario, es un tipo de autoridad irracional, en la mayoría de veces, un tipo de autoridad artificial que se le da un título, que se le da un cargo, un puesto, ¿verdad?, y no una autenticidad en su conocimiento. Ajá, y eso lo vemos así a nivel político, ¿no? Es decir, el presidente, los diputados, todos esos parásitos, ajá, que viven a la costa del pueblo, tienen autoridad porque por unos papeles, unos votos, unas cuestiones que realmente en sus cabezas o en su conocimiento son muy paupérrimos, que no saben sobre ciencia, no saben sobre economía, muchas veces no saben sobre cómo hacer una política que incluya a todos los sectores y que incluya a los municipios, a las localidades, ¿ve? Es decir, ellos solo reproducen una serie de mandatos y de estatutos que ya están ahí en papel, ajá, que son como dogmas políticos para ellos, ¿verdad? Y no tienen esa conciencia lúcida y esa libertad para reescribir, ¿verdad?, o reconstruir lo que se llama política o lo que se llama un pragmatismo social o un activismo. Uh-huh. Ahorita vamos con un espacio musical. Rebeca Ley. Última dosis, senda radio sin políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelette con tus pobres sesos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y violentos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien, que hace tiempo

Y no recuerdo así en qué año y en qué encuentro era, pero lo que tengo así información es que en ese encuentro hubieron muchos grupos de mujeres y muchas mujeres que se autorreivindicaban como feministas autónomos, ¿sí? Y empezaron a criticar ese otro feminismo que estaba en auge, el feminismo institucional, y reformista, de tendencia liberal, y bueno, empezaron a trazar su propio camino, ¿sí? Y de entre esas mujeres anarquistas, feministas, estaba una colombiana de nombre Jimena Castilla, que bueno, que todavía está ahí siendo activista por los derechos de las mujeres ahí en Colombia. Ella es una abogada, es feminista y anarquista, imagínate, defendiendo los derechos de las personas a través de su profesión, veo, y de su militancia también feminista. Ajá, y ella hace hincapié en ese tipo de feminismo, ajá, un feminismo autónomo, un feminismo radical, ajá, que ataque al patriarcado, ¿verdad? Como un sistema estructural, y global, que domina a la mujer y al hombre, ¿verdad? Y también a esas estructuras políticas, vea, que también, vea, que a pesar de esa corriente del feminismo institucional que aboga por una mayor ampliación de las libertades políticas o una mayor inclusión en la mujer en ese tipo de puestos políticos de gobierno, pero que a la larga, es decir, el Estado, es su origen, un Estado es un origen patriarcal, ¿verdad? Que se mantiene a base de la violencia, de la fuerza, de la diferenciación, ¿verdad? Entre gobernantes y gobernados, entre esa cuestión de cúpula o de modelo piramidal o jerárquico, y que, bueno, que también otras feministas autónomas y radicales critican, por ejemplo, la feminista autónoma María Galindo de Bolivia, que es una militante de la organización Mujeres Creando, que ella dice que el Estado no se puede reformar, sino que hay que abolirlo, el gobierno hay que abolirlo, y que ella junto a sus compañeras hicieron una constitución feminista, una constitución política feminista del Estado de Bolivia, donde decía que, pues sí, que no había Estado, pues, no había gobierno, sí, en su constitución, ¿vea? Y bueno, el Estado es patriarcal, es machista, es proxeneta, ajá, es decir, comercia con el cuerpo con de la mujer. Cuerpos. Ajá, correcto. Y bueno. Bueno, también Peggy hablaba sobre la creencia tanto en lo espontáneo como en la organización, ¿verdad? El anarquismo ha sido acusado, ¿verdad? Muchas veces de que es caótico, ¿verdad? Se vincula el anarquismo como desorden, algo que no es cierto, pues el anarquismo pues está cree en la organización, ¿verdad? Es organización, ¿verdad? Entonces, lo que representa, ¿verdad? El anarquismo habla sobre la necesidad de organizarse, de organizarse desde la base, ¿verdad? No desde arriba, y no desde fuera, sino desde dentro, ¿verdad? Entonces, las estructuras, ¿verdad? Vienen desde abajo y no es algo impuesto, sino que, pues, las mismas bases lo forman, ¿verdad? Y, pues, es algo que hablan, ¿verdad? Que puede surgir algo espontáneo, ¿verdad? Por eso muchas veces los grupos o colectivos anarquistas son de duración de poco tiempo, ¿verdad? Entonces se busca también el cambio y pues quiere responder a las necesidades de los individuos y de los grupos. Y creen la combinación, ¿verdad?, de la participación a pequeña escala y también ya en una red más grande de cooperación y de coordinación colectiva ya a gran escala. Entonces, esto habla también, Peggy, ¿verdad?, de cómo el anarquismo, ¿verdad?, tiene eso, ese atractivo, ¿verdad?, de organización, ¿verdad?, y que ha tenido éxito, ¿verdad?, aunque solo se ha dado a veces temporalmente, ¿verdad?, pero hay muchas acciones, ¿verdad?, que se han dado a través de la historia, que hay ejemplos, ¿verdad?, no es como se dice a veces que es algo imposible de hacer, ¿verdad?, sino que hay ejemplos de que se ha logrado. Entonces, es una tradición, ¿verdad?, anarquista, que viene de hace mucho tiempo y podemos dar muchos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, Eric, ¿no, nos puedes comentar algunos de estos acciones que se han dado en la historia? Sí, sí, han habido muchas actividades y eventos donde se han participado los anarquistas, ¿verdad?, y que han posibilitado ese mundo nuevo, esa sociedad nueva, en espacios locales o en grupos pequeños. Han habido comunas, que es una forma diferente de organizarse. La comuna es una alternativa a la familia patriarcal y autoritaria, esa familia compulsiva y artificial, que solo nos solamente hay un enlace de sangre, ¿verdad?, pero no hay otros afectos, otros sentimientos, a veces otras emociones, ¿verdad?, y que dentro de la comuna eso se prioriza, ¿verdad?, es decir, que seamos hermanos o hermanas o de la misma familia porque nos queremos, nos amamos, ¿verdad?, realmente, ¿verdad?, hay un amor natural entre las personas, ¿verdad?, y eso los anarquistas lo han creado muchos proyectos de ese tipo. Lo han creado en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y en el Caribe, en muchos países. Uh-huh. Y sí. Peggy hablaba de la importancia, ¿verdad?, de los grupos de conciencia, ¿verdad?, de despertar la conciencia para que estos grupos llegaran, ¿verdad?, a tomar acción, ¿verdad? Entonces, los grupos de mujeres, ¿verdad?, en los que se despertaba la conciencia con la idea de llegar a una acción directa, ¿verdad? Entonces, que pudiera ser espontánea, ¿verdad?, o que pudiera ser ya más organizada, más planificada, ¿verdad? Y pues estos grupos de afinidad, ¿verdad?, pues se dieron en diferentes periodos, ¿verdad?, y en diferentes lugares, ¿verdad?, alrededor del mundo. Y pues esta idea, ¿verdad?, que tenía los grupos anarquistas, ¿verdad?, era con ese fin, ¿verdad?, de llegar a la acción directa, ¿verdad?, de hacer algo, algún tipo de acción que llevara a un cambio. Por ejemplo, ella también estaba de acuerdo con Kathy Levine, ¿verdad?, en un ensayo que ella escribió que se llamaba La tiranía de la tiranía. Entonces, ella decía, en todo el país, grupos independientes de mujeres empiezan a funcionar sin las estructuras de liderazgo y otras omnipotestades de los hombres izquierdistas. Se están generando espontánea e independientemente organizaciones similares a las anarquistas de hace años atrás. No es casualidad. Entonces, ellas hablaban, ¿verdad?, de la importancia de esos grupos, en los que las mujeres, pues, llegaran a tomar conciencia y que esto les posibilitara la acción. Veían, ¿verdad?, la importancia en esto, en la organización. Sí, sí, es necesario que las mujeres se organicen, se autoorganicen ellas mismas, entre mujeres, ¿verdad?, y empiezan ya a discutir y a proponer actividades o acciones para ya cambiar esta situación. Vamos con una canción ahora.

Bueno, ahorita quisiera leerles un poco sobre un escrito de la autora Josefa Martín Luengo, una anarcofeminista española, que trata sobre este tema del feminismo y el anarquismo. Ella dice: las luchas de poder únicamente se basan en las diferencias humanas construidas como estructuras piramidales, en donde, establecida una cúpula, se genera una estratificación encadenada de seres que someten y seres sometidos. En la base de cualquier estructura piramidal se encuentra el egoísmo humano, que pretende obtener privilegios y mejores condiciones de vida a costa de otras que se los pueden facilitar. Abuso, opresión, represión y sobre todo construcción de un inconsciente que acepta este planteamiento es la causa más remota del caos humano en la actualidad y a lo largo de la historia. Si todas las energías humanas se hubiesen encaminado a la búsqueda de la felicidad, resultaría obvio que estaríamos viviendo una realidad muy diferente. Tal vez lo que todavía no hemos logrado comprender es que la igualdad es una cosa y la diversidad otra, y por ello las identificamos para generar confusión. Nada en la naturaleza es idéntico, pero evidentemente sí es diverso, y dentro de esa naturaleza estamos los seres vivos y los seres pensantes, y por lo tanto sometidas a las mismas leyes naturales, nos guste o no. El afán humano de la originalidad y la diferencia convierte una dinámica de avance en una dinámica de lucha. La búsqueda de la identidad se ha identificado con la demostración de que de alguna manera soy un ser extraordinario, diferente, por encima del resto de la especie. Verdaderamente, visto así, es de la mayor simpleza y supone un enorme desconocimiento de nuestra realidad natural, pero en el campo de la fantasía puede comprenderse como un buen mecanismo de defensa frente a nuestra mediocridad. Porque mediocridad es diferente de diversidad, y cuando no se reconoce la diversidad, se cae en la falacia de la compensación de la mediocridad por el poder para demostrarnos a nosotras mismas nuestra individualidad, nuestra identidad y sobre todo nuestra inmortalidad. Por ello, nuestra civilización es más un campo de batalla que una pacífica y agradable convivencia. Como ejemplo de lo dicho, vamos a coger de punto de referencia el colectivo femenino como un elemento fundamental de las ansias de poder original y el deseo insatisfecho de ser por encima de las demás. Parece que esta es la primera división en la escala del poder, la más antigua y por ello la fundamental para comprender a los colectivos dominantes y dominados. Esa primera diversidad humana, por razón de sexo, al no ser ni comprendida ni aceptada, configura y establece la más elemental forma de estructura piramidal en la cual se van a asentar todas las demás. Si tenemos en cuenta que la fuerza bruta era en el principio un valor importante porque se confrontaba con la fuerza animal, podemos comprender que el colectivo masculino quisiese destacar este elemento diferenciador como una cualidad de superioridad, cuando en realidad suponía una similitud con la especie irracional, pero que en aquellos momentos suponía una buena defensa para la supervivencia, porque el punto de referencia no era la humanidad racional y pensante, sino la irracional de fuerza elemental. Bueno, aquí la autora, como escuchan, ataca y reflexiona y analiza este punto de ese quiebre entre esa estructura piramidal que nos hace mediocres, y nos niega la diversidad, configurándonos de una manera confusa, de una manera en parte para ser sometidas y sometidos. Y bueno, esas son las ideas, una de las ideas así, o de reflexiones que se tienen dentro del anarquismo feminista. También enviamos un saludo a Chicho Cienfuegos, que nos escucha desde Costa Rica, ¿verdad? Y a todos y a todas, muchas gracias por estar pendientes del programa. También ahora queríamos hablar un poco de ya algo más de acá, del Salvador, ¿verdad? Un poco acerca de la violencia sexual contra las mujeres, ¿verdad? Y pues la violencia sexual, como hablábamos, ¿verdad? Esa idea de dominación, de que el cuerpo de la mujer, ¿verdad?, es propiedad de los hombres y que el hombre pues tiene ese poder para hacer lo que desee con él, ¿verdad?, desde la calle, ¿verdad?, o desde algo más íntimo, ¿verdad?, desde la familia, en la calle, cuando las mujeres caminan, que se cree, ¿verdad?, que se le puede decir lo que piensa, ¿verdad?, hablar sobre su cuerpo, hablar si no le parece como eso, si le parece, ¿verdad? Entonces, toda esta agresión, ¿verdad?, que va hacia las mujeres, estos abusos que pueden ser amenazas sexuales, explotación, humillación, la violencia doméstica, el incesto, el uso, ¿verdad?, de las trabajadoras del sexo, es algo que para los hombres como que les da un nivel, ¿verdad?, de se sienten más machos, ¿verdad? Pues todo esto, ¿verdad?, la tortura, ¿verdad?, los tocamientos, ¿verdad?, y pues todo esto es un tipo de violencia sexual, ¿verdad?, que se da pensando que pues el cuerpo de la mujer es una propiedad de la que se puede hacer uso, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hay una respuesta indiferente del Estado salvadoreño ante toda esta violencia en las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, habla en este artículo Daisy Shane, ¿verdad? El reportaje hace mención de que en el 2010, ¿verdad?, hasta el 2015, ¿verdad?, se dan 555 detenciones por estupro a nivel nacional, ¿verdad?, que son relaciones sexuales de adultos con menores, ¿verdad?, de 18 años y mayores de 15. Entonces, habla de que se hacen por engaño, por seducción, ¿verdad?, o por poder, ¿verdad?, y autoridad del agresor, ¿verdad?, como él tiene el poder, hace que pues el menor tenga relaciones, ¿verdad? Y pues habla también de otros porcentajes dentro de pues del país, ¿verdad? Sí, y que ese tipo de relaciones son las causantes de los embarazos en mujeres jóvenes, que aquí en el país son el porcentaje es muy alto y que bueno, que no es posible que permitir eso, pues, de que mujeres adolescentes de 14 años, 15 años ya estén siendo madres sin su consentimiento, a veces, muchas veces obligadas a la maternidad, ¿vea? Sin ella poder tener una independencia económica previa, pues, y todo eso que necesita, todas esas condiciones que necesitan para que haya realmente una maternidad sana, voluntaria, y que no sea producto, ya sea de relaciones desiguales o de actos de violencia. Y como eso también está vinculado con otros temas, ¿verdad? Como es el caso de que aquí, pues, en el país no se permite el aborto de ninguna forma, ¿verdad? Y en estos casos que se dan abusos, que a veces puede estar en riesgo, ¿verdad?, la vida de la madre, pues, en ninguno de estos casos, pues, se permite el aborto, ¿verdad? Y es alguno de los temas también que más adelante vamos a ir tocando, ¿verdad?, en el programa, ¿verdad? Y pues también agradecer, ¿verdad?, un poco a todos los que nos han estado escuchando, ¿verdad? Hemos tenido también ahí de fuera del país, ¿verdad?, y también de acá de El Salvador, ¿verdad? Y pues también para ir terminando, ¿verdad?, quería dar algunas frases de algunas referentes, ¿verdad? Decía Peggy Cornegel acerca, ella tenía una frase que decía: somos sonámbulas atormentadas por pesadillas, encerramos nuestra imagen en cuartos sellados, renunciando, solo cuando quebremos el espejo y recuperemos nuestra imagen, solo cuando seamos el viento que fluye y canta. Solo en nuestros sueños los huesos pueden ser lanzas, porque somos reales y estamos despiertos. Y también a Luis Michel, una de las que estuvieron en la Comuna de París, ella pues tenía una frase, ¿verdad?, que decía: el mundo viejo ha de temer el día en que estas mujeres decidan que ya han tenido bastante. Estas mujeres no flaquearán. La fortaleza ha hallado su refugio en ellas. Cuidado con ellas. Cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo. Sí, qué energía me transmite esas ideas. Sí. Bueno, sí, hay muchas ideas así que son muy, que nos fortalecen. Ajá. Por ejemplo, no hay revolución social sin revolución sexual, que lo personal es también político y muchas otras, ¿verdad? Que son realidad, son una verdad, pues, porque a pesar de cambios exteriores, es decir, el ser humano, su mentalidad siempre es la misma, pues, ajá. Es decir, si queremos realmente un proceso de liberación, tenemos que cambiar esa psicología. Uh-huh. También solo leer, ¿verdad?, un comentario de un compañero que nos decía que pensaba que era el anarcofeminismo. Jaime nos decía: para mí sería el conjunto de concepciones y acciones que reivindican la lucha de las mujeres para la construcción de una sociedad sin privilegios, rescatando el valor del ser humano, constituyéndose como una plataforma para la construcción de una sociedad que respete la libertad y los derechos de mujeres y hombres, además de ser una plataforma de lucha contra el capitalismo y el patriarcado desde una concepción de clase. Bueno, entonces los esperamos, ¿verdad?, para el próximo programa. El próximo será dentro de 15 días y estén pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. De cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Con amor.